FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Muy buenas tardes para todos, esto es Agua Fuertes, esto es FM Moreno 90.1, 7 de la tarde y 7 minutos. Vani, buenas tardes, ¿cómo estás? Mariano, tanto tiempo. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Es la pregunta, ¿cómo andás? Muy bien, todo muy bien. Julia, sí. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. El otro día te contaba Ceci que habíamos abierto el programa sin hacer ruido, para no despertarla. Ajá. Queríamos, bueno, gracias. Recibirla a Julia. Igual no se despiertan con los ruidos. No, duerme mucho, Mariano. Ponemos la renga en casa a todo volumen, ¿sí? y ya sigue durmiendo. Está bien, de chiquito de acostumbrarlo, está perfecto. Sí, obvio, obvio. ¿Los pañales los cambiaste vos? Sí, ya he cambiado varios. Bien ahí, bien ahí. Para los que creen en los mitos. ¿Qué mitos? Que las mujeres cambian los pañales. Sí, qué sé yo, por ahí algunas parejas lo hacen de esa forma. Pero bueno. Perfecto. Bueno, le vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche. No vamos a estar todo el programa hablando de pañales, ni de bebés, ni de cosas por el estilo, sino más bien que nos vamos a dedicar a contarte algunas cosas que están pasando en Moreno, que van a pasar en otros lados también, ¿por qué no? Y vamos a tener algunas visitas por acá en el estudio con respecto a una exposición que va a realizarse en el Centro Cultural Catonas, ¿sí? Va a estar mañana una exposición de artistas plásticos en este centro cultural que ya lleva varios años de trabajo. ¿Y qué más tenemos para hoy, Vani? Porque estamos solos, es lo que noto. Bueno, sí. Está Cristian afuera en la producción, está Walter Fuentes en la operación técnica y está Lola por ahí dando vueltas también. Ceci también está por ahí, que se quedó un rato. Pero estamos como vacíos en el estudio, estamos nosotros dos. Sí. Víctor creo que llega dentro de un ratito nada más. Dari, estamos esperando noticias también, así que se van a sorprender nuestros escuchas al mismo tiempo que nosotros. Esto es así, vengo yo y los demás no me quieren ver. Hay una pelea acá, entonces sí, no. Sí, la verdad es que no quieren ver. Hay problemas internos, no queríamos decirlo. No, nada que ver. Mentira. Tenemos entrevistas, tenemos notas por teléfono, por ejemplo, en un ratito, unos minutos nomás, quédense ahí porque vamos a estar hablando con Diego Boris, que nos va a estar contando un poquito qué es lo que pasó, porque pasó algo en Mendoza, la Unión de Músicos Independientes, hubo como una marcha frente a la legislatura también, así que nos vamos a entrar un poquito qué es lo que está pasando con la ley de la música y demás. Sí, en principio la UMI cumplió 10 años el 21 de septiembre con la primavera. 10 años de trabajo independiente, autogestivo, ayudando a todas las bandas que se acercan a la UMI, se asocian en realidad a la UMI para poder juntarse y buscar soluciones conjuntos, ¿no? Como no esperando que alguien venga y te diga, sí, firmaste contrato, sino más bien tratando de solucionar los problemas de las bandas en conjunto, de la mejor manera posible. Muy bien. Tenemos sección musical, algo de Brasil hoy, ¿eh? No voy, ¿ah, sí? Sí, no voy a adelantar más porque siempre que quiero adelantar algo, Víctor quiere adivinar y tira y la adivina. ¿Y la adivina? Y la adivina. Qué no guacho, sé si es el problema de Víctor o es mi problema, que es bastante Caetano Veloso. No. Casi, ¿eh? ¿O está cerca o no nada que ver? No. Está en Brasil. Bueno, Caetano Veloso es brasilero. Por eso mismo, está en Brasil. Es lo único que tenemos por ahora. Bueno, Gal Costa. No. Tenemos Noti Informa. En minutos van a estar llegando Gustavo Lazo y Carmen Tirosa para contarnos un poquito la actualidad, qué está pasando a nivel nacional, a nivel internacional, como lo hacen ellos a su manera. Tenemos Crónicas de un Caminante, que ya veremos más tarde con qué nos sorprende hoy, a dónde viajamos con la imaginación. Sí. Y tenemos más, mucha información, mucha agenda para que puedan organizar su fin de semana. Porque hay muchas bandas que van a estar tocando por acá, cerquita y en otros lugares, que se viene el calorcito. Bueno, llegó la primavera. Sí, eso mismo, llegó la primavera, ¿no? Y... Feliz primavera para feliz todos. Feliz primavera. ¿Por qué no se dice feliz invierno? Feliz otoño. O feliz otoño. Feliz verano. Feliz verano, no. ¿Solo no sé, feliz en la primavera? Eso no sé. Yo lo mismo me pregunté todo el miércoles. Mi miércoles 21 no fue muy feliz. O sea que no festejaste la primavera. No. El Día del Estudiante. Fue el primer año que le hice honor al Día del Estudiante. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que estás grande. ¿Sabes que sí? Era martes a la noche y todos me decían, ¿qué hacemos? ¿Dónde? No, tengo que quedarme en casa estudiando. Ahí me di cuenta que pasé una etapa. Es triste. Pasó. Lo que va a pasar hoy a la noche, va a estar tocando Se Armó en Santana Bar, ahí sobre la calle Perón, no, Gaona, no sé cómo se llama, creo que es no avenida Gaona, o antes se llamaba Perón, ahora se llama Gaona, no, vamos a chequearlo, no sé muy bien ahora. Pero bueno, Santana Bar, pleno centro de Ramos Mejía, la zona de los boliches, Se Armó va a estar tocando, así que vamos a escuchar un tema de ellos con Vino. ¡Gracias! suceder, si vuelve a suceder. Por más que haya cicatrizado, si vuelve a sangrar, llorar no es pecado. Llora mientras te levantas. Según la bobalización, debemos celebrar y regalar. El Día de San Patricio, San Valentín, el Día del Niño, Noche de Brujas, el Día de la Madre y el Padre, Navidad y Reyes. Aguas Fuertes, porque la identidad no se regala. Siendo las 7 y 17 minutos de este sábado 23, si no me 24, seguimos en Aguas Fuertes, esto es FM Moreno. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 4666-559 o mandando un mensajito de texto al 1561-5403-59. También tenemos Facebook, que es... Aguas Fuertes, ¿cuál va a ser? Ahí está. Nos buscás en el Facebook y si nos tenés, nos podés dejar un comentario, además de llamarnos o mandarnos un mensaje, porque seguimos regalando entradas para ver a la Mississippi este próximo 8 de octubre en el Teatro Marechal. Acá nomás, en el centro de Moreno. Ya estamos en comunicación telefónica, como lo anticipábamos hace un ratito, con Diego Boris. Él es integrante, fundador de la Unión de Músicos Independientes. Le tenemos que decir feliz cumpleaños, porque el... pasado 21 de septiembre la UMI celebró sus 10 años y se vienen muchas actividades y muchos temas importantes para la UMI, así que lo saludamos. Diego, Boris, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por lo de feliz cumpleaños. Felicidades, ¿no? Claro, su cumpleaños... está justo, claro, 10 años que por ahí nacimos un poquito antes, pero justo el 21 de septiembre del 2001 firmamos el estatuto, o sea, armamos... lo que era el estatuto para ser presentado en la Inspección de Justicia. Bueno, para que no queden dudas, va a salir un libro, ¿no?, con la historia de la UMI. Tal cual, con la historia del movimiento independiente en general y de la trayectoria de la UMI en particular, que está haciendo María Lamaquia, que es licenciada en comunicación y aparte colaboradora permanente de la UMI. Qué bueno, ¿para cuándo tienen idea? ¿Para cuándo va a estar el libro? Y este año, antes de fin de año, ya está terminado, está en corrección y estamos viendo algunas imágenes inéditas que nos va a hacer amigos Ramboles sobre Tapa de los Redondos que nos salieron, sí. Cosas de lo independiente, el movimiento independiente que no conocieron, digo, una vida pública, porque lo que fueron material de trabajo, está faltando eso y después mandar impresión, pero calculamos que en un mes. Qué bueno. Diego, contanos un poco qué balance hacen de estos 10 años de trabajo independiente, autogestivo, desde la UMI con la música, con las bandas. Y realmente fue un poco con un vértigo casi permanente, porque al entorno inicial, el hecho de juntarnos, de ese entusiasmo inicial de generar una herramienta colectiva, donde empezaban a asociarse músicos y realizábamos convenios, se vino como un periodo donde al poco tiempo nos vimos obligados a enfrentarnos a situaciones que no eran las que nosotros habíamos previsto. Nosotros habíamos previsto generar una organización que sea a favor de la independencia artística y no meternos con nadie, pero eso es imposible. La realidad, digo, bajo distintas formas nos golpeó, con Cro-Magnon 2004, nos hemos participado inclusive con varios músicos de la UMI, como Cristian Aldana, nosotros, responsable en Escriptos, organizando el Festirock sin marcas en Cro-Magnon, y al 6 meses pasa lo de Cro-Magnon y genera condiciones para tocar en vivo totalmente distintas a las que venían sucediendo. Eso nos obligó a realizarle un juicio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de normas claras. Luego lo de Cro-Magnon, pasó una ley del ejecutante musical que llevaba adelante el SADEM, que también hubo que salir a enfrentar porque generaba una gran caja a favor del sindicato perjudicaba a los músicos. Muchas veces pasa eso, ¿no? En este caso pasó y logramos que el expresidente Kirchner nos atienda y derogue un decreto. Y así empezó la vida más pública de la UMI, a partir de esas asambleas que se hicieron por la derogación de la ley del ejecutante musical. Se logró construir asambleariamente un movimiento que se llama Músicos Convocados, que está llevando adelante el proyecto de ley nacional de la música. Y en el medio pasaron muchísimas cosas, que yo haber participado varias veces en el Cosquín Rock, con escenario propio, haber participado en muchas charlas, de tratar de que se generen organizaciones de músicos de las diferentes provincias, construir la federación con 6 organizaciones de músicos de diferentes lugares, Santa Cruz, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, haber sumado las provincias de Chaco, de Córdoba, ¿no?, de Entre Ríos, a esta federación, y bueno, todos juntos empujando una conquista que tiene que ver con mejorar las condiciones en las cuales se hace música acá, no solo para lo independiente, sino para lo general, que es esta ley de la música que crea el Instituto Nacional de la Música y que se va a tratar el miércoles 28. Diego, buenas tardes, Vanina te habla. ¿Qué tal, Vanina? Diego, te quería preguntar, ¿cuáles son los principales obstáculos que en la actualidad, que hoy en día se encuentra en el momento de hacer su tarea, ¿no? Un músico independiente. Y básicamente es la imposibilidad de organizar la actividad musical en vivo con una lógica que tenga que ver con el crecimiento. Hoy en día no hay una serie de lugares que permita una banda que lleva 100 personas, un lugar para 200, para 300, para 500, para 800, a medida que va creciendo, sino que el efecto todavía post-Cro-Magnon hizo que no haya lugares de 500, 600, 700 personas, y una banda que a lo mejor con mucho trabajo logró llevar 300 personas, tiene que pasar a un lugar de 1000, y eso es con pérdida segura. No hay esa posibilidad, no sino en las provincias, es por eso que el Instituto Nacional de Música propone creación de circuito estable de música en vivo en cada región cultural, subsanar eso. Y luego también el problema que tenemos es la difusión, la concentración que se dio de la difusión en manos de algunas grandes productoras, ¿no? O esa alianza escandalosa entre el mercado y algunas corporaciones mediáticas, hizo que la posibilidad de la difusión esté muy concentrada. Hay la ley de medios, en el artículo 65, que prevé la difusión de la música independiente. Diego, ¿no? Disculpame, ¿ustedes tienen conocimiento, constataron si se cumple este artículo puntual de la ley? Lo que pasa es que es complejo cumplirlo bien. Nosotros estamos trabajando junto con el AFCA para el año que viene empezar a tratar de que se cumpla la norma. ¿Por qué es complejo? Porque la idea es justamente hacerlo bien. Para poder hacerlo bien y que las radios no interpongan recursos de amparo, hay que armar un banco certificado de música independiente. Porque si no, las radios, si se le pone una norma que ya está vigente, pero si se le empieza a exigir esa norma, tranquilamente puede ir. Yo no sé lo que es independiente y lo que no. Claro. ¿Por qué? Porque no hay nadie que certifique que es independiente y que no. Para esto, el AFCA está elaborando un banco de música independiente, que la va a ser una de las entidades como operadora de AFCA, para identificar qué es independiente y qué no, porque la ley es muy clara. Producción independiente es cuando el autor o el intérprete es dueño de los derechos de comercialización de su obra. No está hablando de sellos grandes, sellos chicos o medianos. Habla de cuando el músico es independiente. Claro. Y eso hay que certificarlo. Entonces luego la AFCA le va a pedir una planilla a las radios donde identifican toda la programación. Y esa planilla se va a cruzar el banco de datos. Y ahí va a saltar qué porcentaje de música independiente se cumple y que no. Eso lleva trabajo, porque va a ser la primera vez en la historia que se le va a pedir una planilla oficial, claro, a las radios con carácter de declaración. Se está trabajando en eso, pero es imposible armar un banco que tenga realmente un trabajo de certificación en poco tiempo, ¿no? O sea, que eso va a llevar un tiempo, pero se está trabajando en eso. Diego, bueno, estamos hablando con Diego Boris, fundador de la Unión de Músicos Independientes, que cumplió 10 años. Te queríamos preguntar, vos mencionabas este miércoles próximo, el 28, llega al Congreso la Ley Nacional de la Música, el proyecto en realidad de Ley Nacional de la Música. ¿Con qué panorama creen o tantean que se van a encontrar ahí? Por lo que pasó en la reunión de plenario de comisiones, donde 21 senadores de 27 apoyaron el proyecto, necesitábamos 16 firmas, se lograron 21, creemos que va a andar muy bien, porque no solo el Frente para la Victoria, con Erika de Caño, que fue el que presentó el proyecto, sino que Sanz, del radicalismo, presidente del radicalismo, dio su apoyo, Giustiniani, referente del socialismo, Moyano, del Frente Cívico y Social de Catamarca, Tabachín, de la Ciudad de Buenos Aires, uno a uno fueron dando su apoyo. O sea, creemos que va a andar muy bien, salvo que nos llamó mucho la atención la senadora Morandini, que pidió que vaya de nuevo a comisión de asesores cuando estuvo un año y dos meses en comisión de asesores. Todos los demás senadores dieron su apoyo. Así que, esta lógica, si tratará del recinto, el miércoles tendremos media sanción. Bueno, Diego, te agradecemos mucho por esta comunicación. Esperemos que lleguemos a la media sanción el día miércoles y que pronto se entre en vigencia esta Ley Nacional de la Música para que todos los trabajadores de la música puedan tener una mejor situación laboral, ¿verdad? Sí, es para mejorar las condiciones generales en las cuales se hace música. Esta ley crea el Instituto Nacional de la Música, que es un órgano de fomento. La parte 2 de la ley, que se va a poner a trabajar apenas se apruebe la primera parte, es justamente mejorar las condiciones laborales. Pero sería la primera vez que se toma la música como un arte y no solo como entretenimiento, claro, ¿no? O esparcimiento, y se le da esa categoría. Hay una página que es www.musicosconvocados.com y ahí lo van a escuchar al Flaco Spinetti, a miles de músicos dando su adhesión. Bueno, Diego, y por último te queremos preguntar, para los chicos que tal vez no conocen lo que es la UMI, no conocen el trabajo que hacen, asesorarlos un poco para que se puedan acercar a ustedes, y tal vez chicos que recién están empezando, que están saliendo a tocar, digo, ustedes brindan asesoramiento en este sentido. Sí, sí, no solo el que está recién empezando, digo, en la UMI conviven leyendas de nuestra música, como que yo, Vox Day, como Miguel Cantilo, como Bernardo Baraj, grupos en pleno ascenso, como Él Mató a un Policía Motorizado, o que yo, bandas consolidadas como Gardelito. Uh-huh. Grupos como Shaila, ¿no? Ser Inocencia, grupos como El Otro Yo, o grupos pasivos como La Renga. Y también los pibes que recién empiezan. Es una herramienta colectiva que tiene una página, que es www.umargentina.com, y hay muchísima información ahí sobre cómo registrar canciones. En esta página entran las preguntas frecuentes y hay mucha información sobre los registros de canciones, sobre derechos que tenemos y cómo cobrarlos y todo eso. Diego, muchas gracias. Feliz cumpleaños nuevamente y un abrazo. Gracias por ocuparse de este tema. No, por favor. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Diego Boris. Una charla bastante bastante entretenida. Muy interesante lo que nos contaba. Esperemos que el miércoles se llegue a la media sanción de este proyecto de ley. Ojalá. ojalá. La verdad que es un proyecto que... Se cortaba un poquito ahí al final la comunicación, sí. Así que vamos a retirar el sitio web, es umiargentina.com. Está muy buena la página, tienen de todo para ver y hay muchas actividades que se van a estar haciendo en estos días con respecto a los 10 años de la UMI, justamente. Vamos a escuchar una banda ícono de la independencia, podemos decir, de nuestro país, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda.

7:41 de la tarde. Han pasado ya 41 minutos desde que comenzamos Agua Fuerte. Te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche. Y tenemos algunas fechitas de agenda, algunas fechas, para contarte cosas que van a estar pasando por todos lados, para que vayas, salí, está lindo. Dale, que está lindo. Está linda la noche. Empezó la primavera, feliz primavera. Empezó la primavera. Qué feliz. Las demás sensaciones deben ser tristes. Y bueno, el amor, todo renace, todo eso. Bueno, cosas. Sí, etcétera. Etcétera. Hay muchas cosas para hacer, porque en invierno sí, nos guardamos un poco, es verdad. Es verdad. En primavera a todo el mundo le dan ganas de hacer fiestas. Y bueno, en verano ya. Y en ya verano, no tanto, porque hace mucho calor. Sí, puede ser. Bueno, Venite, María, ¿qué tenemos para esta noche? La primera invitación que te hago, sábado 24 de septiembre a las 21 horas, venite a la fiesta y peña en el Churqui. El Churqui es Yolí 2637, barra económica, el bono contribución es de 2 pesos. Che, nada, así que acérquense, la vamos a pasar re bien en esta peña y fiesta en el Churqui. Además yo creo que es una de las pocas fiestas en las que el encargado de la parrilla es vegetariano, ¿no? ¿Es el mismo encargado de la otra vez? Sí, ¿Sí? es el mismo. ¿Es el mismo? Bueno, ahora le vamos a preguntar. ¿Cómo es ser estar en la parrilla cuando eres vegetariano? ¿Qué más tenemos? ¿Un poquito de música hay? Sí, hay un montón para ver hoy. Te cuento, en el Galpón de Hurlingham, que es en la Avenida Roca 1271 de Hurlingham, obviamente, va a estar tocando Sendero, Vidrios y Casa Rodante. A las 10 de la noche. Muy bien. Yo tengo una fechita también hoy, para hoy a la noche. Blanca Grande, que es lo que estaba sonando hace instantes cuando volvíamos de la tanda, va a estar tocando en Heaven Resto Bar esta misma noche. Así que si tenés ganas de ir. ¿Dónde es, Vani? En Entre Ríos. Ahí dice, Colón Entre Ríos. Yo te... Haga la vuelta, sí, llegás. ¿A qué hora empieza? A ver, bueno, no sé, sacá las cuentas, no sé si llegás, Ponele que empieza a las 10, ponele. Bueno, qué suerte que pudieron ir hasta... Andá corriendo Entre Ríos, Entre Ríos, que tocar los chicos de Porque Blanca por ahí les gustó la canción que escucharon hace un ratito. Bueno, lo comentábamos hace un ratito también. Se armó, va a estar tocando Santana Bar, banda que escuchábamos al comienzo del programa, junto a Resumen Porteño y Ley Natural. En Santana Bar, Presidente Perón, 414, ex Gaona, Ramos Mejía, a unas cuadras nomás de la estación de Ramos. ¿Qué más? Vamos Alma a Fuerte, ¿te gusta el metal? ¿No te van las propuestas que te tiramos hasta ahora? Bueno, tenemos una bien distinta. Ricardo Iorio y su banda van a estar presentándose desde las 7 de la tarde en Luján, en la disco Bangladesh, junto a Bill Motor y Santos Pecadores. Va a estar Alma Fuerte, pero como le decíamos recién, se armó, va a estar tocando en Santana Bar, así que estamos en comunicación telefónica con Fernando, baterista de la banda. ¿Cómo está, Fernando? Todo bien, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Qué están en los preparativos, en plena prueba? ¿Qué andan haciendo? No, estamos esperando, realmente estamos acá en la puerta de Santana esperando que nos abran la puerta. Nos tienen clausurados por ahora. No, está viniendo el muchacho encargado de la llave a abrirnos, esperando para bajar las cosas y arrancar con la prueba. ¿Estaría durmiendo? No creo, estaba esperando el colectivo, viste que los sábados a la tarde se complica con el transporte público. Así que acaba de hablar uno de los chicos de la banda, le dijo que se tome un remis, que se lo pagamos, así empezamos a mover esto. Claro. Bueno, contanos qué prepara para esta noche, se armó ahí en Santana Bar. Bueno, mira, hoy se armó, básicamente prepara la vuelta, después de casi un año de ausencia, la vuelta tan esperada para nosotros y para el pequeño público que nos sigue, porque todavía es pequeño, pero muy, muy alentador. Como tuvimos, bueno, después de un poquito para que sepan, tuvimos un par de cambios de músicos, porque había algunos chicos que ya no podían comprometerse con el proyecto, dado que estaba entrando en una etapa más profesional, si se quiere. Decidieron abandonar el proyecto y entraron Enzo en la guitarra y Johnny en la percusión, dos muy buenas personas y muy buenos músicos, ¿no? Así que por suerte hoy vuelve y se armó y esperamos que sea la vuelta con todo. ¿Por este motivo fue que estuvieron sin tocar o además sacaron temas nuevos, aprovecharon el parate para replantearse un poco algunas cosas? ¿En qué anda la banda en este sentido? Bueno, sí, el motivo básicamente fue eso. Imagínate que a fines del año pasado éramos 9 y quedamos 3. Ajá. Quedamos los 3 del comienzo. Juli, que es quien toca el bajo, Marcos, que es quien canta y toca muchos instrumentos, y bueno, yo que toco la batería, y Mecha, que es la voz femenina de la banda, porque, bueno, les hago una aclaración, que la banda no tiene voz principal, sino que tiene 3 voces que son principales. Creo que es el primer componente o el primer condimento tan rico que tiene la banda, ¿no? Que sean 3 voces principales que están todo el tiempo en escena, da una, uh-huh, una armonía muy muy bonita. Bueno, Mecha también tomó una decisión de retirarse por un tiempito para pensar, y nosotros aprovechamos e hicimos temas nuevos. Por lo menos hoy se van a encontrar con 2 temitas nuevos que no habían escuchado, y algunos otros que todavía están ahí en la gatera para seguir retocando, y que en la próxima fecha esperemos que salgan, que es el 28 de octubre en Chill Out, ahí en Acceso Oeste. Buenísimo, así lo notamos. Y en cuanto a estas incorporaciones nuevas que hubo en la música, además de, bueno, haber sumado los temas estos, ¿notaron algún tipo de cambio? La gente que vaya a escuchar hoy se armó. Sí. ¿Va a ver algo distinto? Mira, básicamente lo que va a haber es, bueno, un impacto bastante importante, porque en vez de haber 9, van a haber 6 personas. Musicalmente sí, cambió mucho. Imagínate que antes la banda sonaba con 2 guitarras todo el tiempo y ahora suena con una sola. Claro. Nos dimos cuenta que por ahí también la banda necesitaba una limpieza, de alguna manera, aprovechando que los 2 guitarristas habían tomado la decisión de irse. Es como, bueno, a ver qué pasa si la banda empieza a sonar con una sola y Marcos toca en algún tema una guitarra acústica como acompañamiento, o una guitarra eléctrica como apoyando un poco la parte en la que el tema revienta. Pero básicamente van a escuchar todo mucho más limpio, si es que se me permite el término, ¿no? Va a ser no tanto ruido, no tanto barullo a distorsión, bastante más armónico a lo que sonaba antes. Antes había mucha tensión arriba del escenario, tensión me refiero a lo musical, ¿no? Era muy, uh-huh, era muy mucho volumen todo el tiempo, y ahora se buscó eso, seguir con los temas y limpiarlos un poco, hacernos sonar un poco más limpios, un poco más canción, que es lo que está buscando la banda. Además una limpieza que se necesitaba, porque ahora en breve, en 2-3 semanitas, comenzamos a grabar el disco, el primer disco que se armó, que es algo que también estuvimos esperando mucho tiempo. Hace 7 años que estamos con el proyecto, y que se dé ahora es muy lindo para todos, y es un desafío muy grande, porque va a ser grabar como no lo teníamos en mente. Teníamos en mente grabar 9 tipos y ahora van a grabar 3, y acostumbrarse a eso también va a ser bastante desafiante, si se quiere, pero siempre con muchas ansias de progresar, muchas ansias de aprender cosas nuevas, de que la gente se vaya contenta, conforme con lo que escucha. Bueno, para esta noche también van a estar tocando con unas bandas amigas, ¿verdad? Estamos hablando... Sí. Decime. Estábamos hablando de Resumen Porteño. Justo Resumen se bajó porque el bajista tuvo un pequeño problema de salud, está con neumotórax, que es una complicación bastante grande a nivel de los pulmones, y bueno, decidieron suspender la fecha de ellos, pero por suerte enseguida conseguimos una banda que quiso venir, que es Lo Que Sea. Y claro. Ley Natural. Los está acompañando también. Exactamente. ¿Bandas amigas, bandas conocidas? Viste, en el ambiente nos manejamos mucho así, con bandas amigas y gente que quiere tocar con nosotros, porque de alguna manera también tratamos, sin tirar tierra a las otras bandas, que es algo que nunca queremos hacer. Cuando nosotros comenzamos era bastante complicado poder tocar en un lugar como Santana, poder tocar en un lugar como Chill Out, por los arreglos, a eso me refiero. Era bastante complejo llegar a eso, venta de X cantidad de entradas, nos resultaba muy difícil, y siempre dijimos lo mismo, ¿no? El día que nosotros tengamos la posibilidad de organizar fechas e invitar bandas, eso es lo que no tenemos que hacer, es lo que no queremos hacer, y por ahora lo venimos cumpliendo y creo que lo vamos a cumplir siempre que nos toque organizar fechas así. Esto de bueno, chicos, cuántas entradas pueden vender o cuántas claro. entradas quieren darles a elegir a ellos. Y es por eso que se hace un vínculo tan afectuoso con las demás bandas, compartir todo, desde el armado hasta el momento en el que tocan. No, nos quedamos siempre viendo, ayudando, siempre espero que hoy no pase, ¿no? Pero a veces se rompe alguna cuerda de guitarra y siempre hay una guitarra para prestar, o algún pedal de batería que sale el resorte o se rompe la cadena y siempre hay un pedal para prestar también. Entonces nos gusta siempre estar acompañando a todos de ese lado. Bueno, Fernando, muchas gracias por esta charla. Esperemos que la llave llegue pronto. Dale, dale. Y mucha suerte para esta noche, che. Dale, dale, buenísimo. Muchísimas gracias por el apoyo, porque la verdad que siempre están ahí atentos a los pasos que damos, y eso es lo que vale. Así que muchísimas gracias a ustedes también. ¿A qué hora van a estar tocando, más o menos, las bandas? Se armó arranca a las 12, pero el que está escuchando la radio y se quiere pegar una vuelta por acá, por Santana, puede venir a partir de las 10, que es cuando arranca la primera banda. ¿Y la entrada? La entrada acá en Puerta va a estar 25 o 30 pesos. Realmente no sé bien el precio. Bien. Sé que anticipada estaba 20, pero bueno, ya es tarde para comprar anticipada, así que va a estar acá 25 o 30, no más de 30 seguro. Bueno, Fernando, muchas gracias, un abrazo. A ustedes, chicos, les mando un beso. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el baterista de Sermo, esta banda de acá, de Merlo, de por acá nomás. Los chicos estuvieron varias veces acá en el estudio tocando. Sí. En una de ellas se cortó la luz, tuvimos la mala suerte de que se cortara la luz. Y bueno, hoy van a estar tocando en Santana, en un ratito nomás. Les recuerdo la dirección. Esto es en Ramos Mejía, en la calle Presidente Perón 414, ex Gaona. Muy bien, y te recordamos que estamos sorteando la entrada para la Mississippi este 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal. Si querés participar del sorteo, como lo están haciendo Maya y Patricia, ya anotadas porque firmaron el Facebook. Y César, dice César acá el operador. ¿También mandó un mensaje? ¿Firmó no, el Facebook? Dicen que no. Bueno. Mandó un mensaje al 15-61-54-03-59. No llegó nada, ahora vamos a chequearlo. Si no querés mandar un mensaje, si no querés firmar el Facebook, nos podés llamar y hablás un ratito con nosotros al 4666-559. Muy bien, continuamos en Aguafuertes. Vamos a escuchar a Se Armó y en un ratito nomás volvemos. Aquella mala de no poder ser un engranaje en esta vida cruel, porque encerrarse y apagar la luz de madera balsa, Dios quiso su luz. No te sorprenda un revolotear, un pájaro negro no es casualidad. Te sobran las ganas de nadar sin pena. Y no. arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. $19.58, ya nos vamos a la tanda, pero antes, si estabas nervioso como Cristian y como yo, te contamos que River ganó 2-0 en la B Nacional. Sí. River ha vencido en esta oportunidad a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Otro rival que también se fue. Gracias, gracias, gracias. A la B, igual que River en esta oportunidad, con goles de Funes Mori y Díaz. Chichisola le atajó un penal a Vargas. Vargas, ¿te atajaron un penal? ¿A mí? Te aviso, ¿eh? Upa. Liga Española. Barcelona volvió a la victoria con un Messi brillante. Siempre dirigiendo. No sé, no me interesa. 5-0 ganó el Barça y... Bien por ellos. Pero bueno, pasamos de River, que está en la B, al Barcelona, que brilla con Messi. Como que hay un abismo en el medio. Sí, sin escalas. Sí, muy sin grande. Muy grande. Bueno, te cuento que nos llegaron mensajes al 1561-540359. Uno que dice, quiero la entrada, Andrea del Observatorio. Bueno, Andrea, estás participando entonces junto con Patricia y junto con Maya. Pero también nos llegó un mensaje que dice, muy interesante la entrevista, esta ley es fundamental. Estamos les hablando de la entrevista que hicimos al principio del programa. Con Diego Boris, por la ley de la música. Bueno, por ahora es proyecto de ley, el miércoles se va a tratar, seguramente va a tener la media sanción. Faltará su tratamiento posterior para que se sancione, claro. Bueno, no tenemos tu nombre, sabemos que tu celular termina en 60, así que si nos puedes mandar tu nombre, genial, así participas también por el sorteo para la entrada para este 8 de octubre, la Mississippi, que va a estar tocando en el Teatro Leopoldo Marechal. Bueno, recordamos 1561540359. Esto es Aguas Fuertes, estamos hasta las 10 de la noche. En un ratito se vienen las noticias. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303

Accidente en Flores. 11 muertos y más de 200 heridos por el choque entre un colectivo y dos trenes en Flores. El colectivero cruzó con la barrera baja en 45 grados y terminó arrollado. La empresa ferroviaria sostuvo que los sistemas de alarma funcionaban, pero los vecinos aseguran que siempre hay problemas. Las empresas se culparon mutuamente. Los colectiveros denunciaron a los ferroviarios. Según el comunicado de la empresa, el tren arrolló al colectivo porque en él iban militantes del Polo Obrero. Para la empresa del ferrocarril, los 45 grados de la barrera es terrible. La tuvimos que llevar al médico, dijo uno de sus voceros. Esto fue un flash informativo de... ¡Notinforma! Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Dejarte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Sale a la hora La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguafuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguafuertes. Y 17 minutos han pasado. Escuchamos dos temitas pegaditos de Papo. Está subiendo Papo. El mío. Perdón. Ahora sí. Estaba subiendo tu volumen. Y no se lo sacaba. Mi retorno. Sufría, pero se quedaba. Escuchamos dos temitas pegados de Papo. Antes el No Te Informa. Y antes de eso, escuchábamos a Bob Marley con Redemption Song. Redemption Song. Impresionante. Muy bonita. De las más lindas que tiene Bob Marley, ¿no? De las más lindas que tiene Bob Marley. Pero esta canción que estamos escuchando de fondo es de lo más bonito que tiene la vida. Esperá que te cuento antes lo que escuchábamos de música. Dale. Era Papo con Tren de las 16, un tren que no chocó, ese llegó. Ese llegó. Y después estaba... ¿Qué? Humor. Bueno, Papo con, claro, con su hijo Luciano Napolitano. Y después escuchamos a Papo con La Renga, Fiesta Cervezal. Mirá vos, bueno, el Tren de las 16. Qué humor negro. Qué humor negro. O sea, por mi color de piel lo decís. Te saludo. Qué humor negro. Te saludo. Sergio, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué es la cortina, Sergio, que está y esto, mirá, es un... Esto es Rescate. Sí. Grupo Evangelista, Rescate. Guarda. Rescate, un grupo evangelista. Mirá vos. Bueno, esta cortina lo que está anunciando es la columna que se hace cada 15 días, diariamente. Cuando pinta, digamos, de fútbol. Fútbol no, de algún deporte, digamos. ¿Qué está pasando en la actualidad del deporte, no? Pero, lo, digamos, el fuerte de la columna esta es el fútbol. Deporte. El fuerte de esta columna es Sumag. Exactamente. ¿No? Y yo no lo veo por acá. No, no está Sumag. Pero tenemos, digamos, ejemplo, tenemos la compañía femenina que puede aportar, digamos, otra mirada. De... Hola. Esa, ¿no? Sí, porque hay que hacer un nenito, yo digo, como... Apaga los micrófonos, por favor. Yo pregunto, por ejemplo, tiene una pregunta. ¿Quién es el máximo goleador de los torneos argentinos? ¿Alguien puede responder? Suma. Falta Suma. Suma. Dame un día y te lo puedo llegar a averiguar. Sin Google, ¿eh? Sin... pero por un día. Sin Google. Algún tío mío, alguien va a saber decirme. Sin Google. Sin Google. Sin Google. Y Suma es un Google del fútbol. De la estadística futbolera. Sí. Bueno, vamos al deporte ya, estas cosas. Se está jugando la fecha número 9 del torneo Apertura, con resultados ya puestos. Olimpo empató 2-2 con Arsenal. Buen resultado para San Lorenzo, que está ahí. Le ganó a Vélez entre semana por 2-1 con las cosas de abajo en la garganta. Y con este empate, digamos, Olimpo mantiene ahí... San Lorenzo mantiene las chances de escaparse un poco más. Están jugando San Martín de San Juan. Escaparse no en la punta, sino no, de la promo. De la promo, exactamente. Nosotros estamos buscando salir de la promo. Y ahora está jugando en estos momentos San Martín de San Juan, Atlético Rafaela, ¿sí? Mañana van a completar la fecha Independiente, que va a jugar a las 11 de la mañana contra Vélez. O sea que hay que madrugar. Los que van ¿Cuándo es eso? Mañana a las 11, vos sos Independiente, ¿no? Sí, ponele. Ponele que sí. No, bueno. Chicos, soy de River. Ay, perdón, de cierto. River. De River. La A, la B, la C, donde sea. Donde la sea. E. A las 11 de la mañana. Ahora vamos a hablar un poco de las categorías del Nacional y eso. Del ascenso. Del ascenso, exactamente. 11 de la mañana en Avellaneda, ¿no puede ser? 11 de la mañana en Avellaneda contra Vélez Arfiel. A las 2 de la tarde, Tigre juega contra el Boys. Otro que tiene que estar prestando atención, San Lorenzo, otro de los partidos. A las 16, partidazo. Hay que ganar, salir a matar. No sirve. No. Acá los chicos que están escuchando. No, los chicos que están escuchando esto, yo sé que lo que voy a decir está mal, pero lo importante no es competir. Hay que ganar. Hay que hacer bien. O sea, San Lorenzo juega con Racing a las 16 y lo importante no es competir, hay que ganar y ¿vos nada sos más. San Lorenzo? Mirá, ¿qué dice acá? Club Cala. Amargo sin Libertadores de América. Una de chiquitita. Significa Club Amargo sin Libertadores de América. Bueno, No importa, mañana hay que ganar. Con cuchillo, tenedor, con lo que venga abajo. Hay que salir a ganar. Muy bilardista lo tuyo. Sí, no importa, hay que zafar del descenso. A las 18:10 van a jugar el puntero Boca con Argentino Junior. Ojo con Argentino, que es un hueso duro de roer, se dice, ¿no? Sí. Y después... Pará, ¿Boca juega con el árbitro otra vez? Sí. Juega para Boca el árbitro, ¿no? Juega de vuelta para Boca. Porque el gol de Boca, que le pegaron un codazo al arquero y quedó tirado en el piso, la jugada siguió, lo vio toda la cancha. Y después, los penales que no le cobran a Boca cada vez que juega de local, es que Abby te boxea en el área. Hay afano. Y Saurralde también. Pero es verdad, no es lo mismo para el árbitro dirigir Boca que dirigir Argentino Banfield, ponele. ¿Se entiende? O sea, los árbitros te van a decir, nah, pero somos imparciales. No son imparciales. No. Porque, digamos, no es lo mismo tener 500 monos en la bombonera que te van a venir encima a la salida que, claro, que te apriete la barra brava de Arsenal. Ponele. Estaba jugando con Estudiantes, no estaba jugando con, como vos decís, con un equipo chico. Estaba jugando con Estudiantes, ¿no? Un equipo importante. Que lo hayan ninguneado así, lo Estudiantes. Lo bombearon un poco, ¿no? Tanto, ¿viste? No. Bueno, hablando de Estudiantes mañana a las 8:15 con Belgrano de Córdoba, ¿sí? Y ya pasando al lunes, Unión, otro de los equipos que San Lorenzo mira de reojo, juega con Banfield, que no ganó un solo partido Banfield de los que viene jugando. A las 7:10 va a jugar Lanús Colón, ¿sí? Y van a cerrar la fecha Newell's con Godoy Cruz. Godoy Cruz es un equipo de mi simpatía, me encanta cómo juega Godoy Cruz. Mendocinos. Son mendocinos, me encanta. Villar es el mejor, para mí Villar es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino que están acá, Villar. Ponelo. En la selección Sabela lo llevó, digamos, pero lo tuvo. ¿De qué juega? Lo tengo en ese juego de fútbol, ¿eh? ¿De qué juega? Villar es mediocampista. Mediocampista. Es un chaboncito así de barba. Pero de 5, de 8, de. No, es de tiene barba, de 8. Básicamente. De 8. No, es barbudo. Cuando eres único con barba es Villar. Está bien. Yo me voy a guiar por tu descripción. Exactamente. A mí me juega, hace ir más. ¿Juega con la banda? ¿Eh? ¿Por la banda juega Villar? Juega, sí, por la línea juega Villar. Tiene una cara de jugar por la línea siempre. Pero es muy buen jugador. No entiendo el chiste. No te preocupes, billar, sos muy chiquita todavía. Vos cuando crezcas vas a aprender lo que están hablando. ¿Jugaste al billar? El abuelo y papá, ¿sí? Sí, sí. No, yo sé lo que es el billar. Como el pool. No. Es distinto. Parecido, es como. No tiene agujeros la mesa. Bueno. Por favor. Acá chicos. Las chicas, muy bien, Cecilia está defendiendo pero el orgullo femenino. Escuchame una cosa. Femenino. Yo en un momento dije, es... el pool, dije, es como el pool. No es como el pool, es distinto. A ver, parecido. El hockey y el fútbol, ¿son lo mismo? No. Bueno, no. Pero hay arcos, hay una mesa, pelota. La mesa de billar. No. Pero, bueno, lo voy a investigar. Hay una cancha verde, investigue. Hay pelotas, hay arcos. ¿El paño del mismo color? No es lo mismo. No se sabe. Bueno, te digo cómo están las tablas de posiciones hasta ahora. Por Boca favor. Las encabeza con 20 puntos. Racing lo sigue ahí nomás, con 16. O sea que Racing tiene que ganar para no perder el tren. Y San Lorenzo tiene que ganar para no bajarse tampoco en la estación del descenso, digamos. En la línea B. En la línea B de subte, no se tiene que bajar. Tercero, la sorpresa del campeonato, que a pesar de haber perdido con Independiente entre semanas, es Atlético Rafaela, que tiene los mismos puntos que Racing, 16. Lanús va con 15, Tigre va con 15, Colón va con 15, Belgrano, River. River. Acá dice Olboy, Olimpo, San Martín de San Juan, dice... No hay River. ¿Gimnasia de La Plata? Gimnasia tampoco está. ¿Central? Central tampoco está. Pero San Lorenzo está décimo, con 10 puntos. Bueno. No preguntamos eso igual. No me importa, yo soy de San Lorenzo y esto es autoritarismo puro. Bueno. ¿Algo más, Sergio? Sí, hoy a la... No, mañana, 0:15 de la madrugada, o sea, después de este día, juega la selección de rugby. En un rato nomás va a estar jugando la selección contra... Ahora no recuerdo bien el equipo. Rumania era uno. No, ya jugó con Rumania, le ganó. Ya jugó, perdimos con Inglaterra. Con Escocia jugamos ahora. Escocia, nos van a hacer... Jugamos, bueno, digo yo. Jugamos, sí. Porque somos argentinos, jugamos todos. Claro, sí. Un golpe a los... El rugby y el fútbol también son parecidos. Ay, pero qué mal. Porque hay una pelota, no, hay no, dos palos para arriba. No, exactamente. No, pero no, viste que es como una H. Es una H.

Este año sale a la luz su álbum Salvagem. El disco se oponía a la manipulación desde su cubierta, donde aparecía el hermano de Vi en el bosque, vestido solo con una camisa en torno a la cintura, y mezclaba nuevas influencias, principalmente de la música popular de Brasil. Contó con la participación de músicos consagrados como Gilberto Gil y llevó a Los Paralamas a tocar en el Festival de Montreux, lo que luego se convertiría en el disco en vivo titulado D. Los Paralamas también reunían multitudes por América del Sur, ganando gran popularidad en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Venezuela. Bora Bora, en 1988, fue el disco en el cual se añadió un saxofón a sus canciones y un cuarto paralama, el teclista Joao Fera. El comienzo de la década de 1990 fue dedicado a experimentaciones. Los discos Os Graos de 1991 y Severino de 1994 no tuvieron demasiado reconocimiento en Brasil. Sin embargo, por aquellos años, en el resto de los países sudamericanos, Los Paralamas comenzaban a ser ídolos, especialmente en Argentina. En 1991 grabaron Paralamas, una compilación de sus éxitos cantados en español, orientado al mercado hispanoamericano. Y en 1994, Dos Margaritas, la versión argentina del disco Severino. Sus próximos dos discos de estudio, Nueve Lunas en 1996 y Ey, Naná en 1998, tuvieron sus ediciones con algunas canciones en español. Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. La gira de su disco Severino fue exitosa y en uno de los conciertos realizados en el año 1995 se grabó su nuevo disco en vivo Vamos Va de Lata, el cual era acompañado con cuatro canciones inéditas. La atención del público y de la prensa reapareció con el éxito de Uma Brasileira, que fue una creación de Herbert con Carlinhos Brown con la participación de Javan, acerca de la crítica de la política brasileña y de los llamados duendes del presupuesto, basada además en una declaración de Lula da Silva. Se comenzó con la producción de videoclips que llevarían 11 premios de los Video Music Brasil. Brasileira, uma forma inteira, you, nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you, deixa o sal no mar, deixa tocar. A pesar del grave accidente en un avión que sufrió Herbert, que terminó con la vida de su mujer y lo dejó a él en un estado muy crítico, el músico pudo reponerse y seguir adelante con la banda.

aguas fuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguas Fuertes. Quiero las entradas, Gabriel Herrera. Aguante la Mississippi. No sé, ¿las entradas para qué? No dice, así que... Ah, ¿para la Mississippi? ¿Para el Churqui? No, para... Claro. Para la Mississippi. También llegaron más mensajitos. Bueno, firmas en el Facebook. Por ejemplo, Fernando, que también está participando ya del sorteo. Un mensajito que llegó dice: hola, me pasan unos temas de la 25, le gusta así, rock and roll hasta el amanecer. Gracias. Hay bandas en Moreno hoy. Bueno, tiramos algunas puntitas ya al principio del programa de la agenda, pero después, antes de cerrar, podemos repetir. Sí, pero me parece que en Moreno no pasamos nada todavía. Vamos a buscar. Vamos a ver si hay en Moreno. Hay, así que ya les vamos a estar contando. Firma Néstor y Natalia nos llamó recién y dice: saludos a Pato, que es una genia. También está participando por el sorteo. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que se van comunicando al 466-6559 o por mensajes de texto al 15-6154-0359. Estamos con Nair y Natalia, dos invitadas acá en el estudio. Ellas son integrantes... Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Del grupo Overol. Sí, tal cual. Mañana, en el Centro Cultural Las Catonas, en realidad desde mañana hasta el 8 de octubre, Se va a estar presentando la muestra 1. Una muestra que va a consistir, ¿nos pueden contar en qué? Bueno, mira, nosotros somos un grupo que estamos formando desde el 2008 y este año presentamos una nueva muestra. Y siempre, todos los años, elegimos un nombre como disparador artístico. Cada integrante va viendo cómo, qué le dispara eso o qué imagen puede llegar a realizar. Y bueno, empezamos con, a principio de año, hace algunos meses, con la palabra uno. No salió de ningún lado, igual. No pensamos, nosotros simplemente elegimos una palabra, no la pensamos. Intentamos, por más que nos parezca limitarnos o lo que sea, intentamos que de ahí arrancar. Y partimos de la palabra uno, y al menos en esta muestra somos 7 chicas, claro. Y cada una se le disparó para diferentes lados la palabra uno. En el grupo seremos alrededor de 12 o 13 chicas. Lo que pasa es que hay veces que algunas participamos en el proyecto y otras veces no, dejamos al margen. Así que bueno, en esta ocasión somos 7 solamente. Y tampoco nos conocemos los laburos entre nosotras. Ahora venimos de montar igual y ya los vimos. Pero cada una hace lo que le parezca y después, o sea, no nos conocemos los trabajos, ni siquiera charlamos de che, ¿para qué lado estás apuntando? O sea, no nos consultamos nada. El día que decimos en tal horario nos encontramos en tal lugar para montar, cada una lleva su laburo y ahí nos conocemos entre nosotras a qué disparó para personalmente. Parten de una palabra, un concepto, sí, y sí, cada una toma el rumbo que quiere. Tal cual, claro. Tal cual. Les preguntaba recién, siempre trabajando con desde las artes plásticas, sí, desde la pintura. Sí, sí. En esta muestra sí, pero igualmente no siempre. No siempre. ¿Han trabajado con otras? Hemos trabajado con esculturas. Incluso la primera vez que trabajamos como grupo Verol fue una instalación, por ejemplo. Ajá. ¿Y ahí trabajaron en conjunto? ¿O? Ahí sí, como grupo. Como claro. Grupo. El nombre se le decidió después, pero ese fue el primer trabajo que hicimos como grupo, fue una instalación. Por eso también el segundo que hicimos fue como un arte en acción, o sea, depende, no estamos limitadas. En esta muestra, por ahora, solamente es pintura. Bien, la muestra se va a presentar en el Centro Cultural Las Catonas, desde mañana a las 6 de la tarde, que es la apertura, claro, hasta el 8 de octubre se va a poder visitar. Sábado 8 de octubre, sí, tal cual. Va a haber un cierre también. Vamos a ver si hacemos comida o una fiesta o algo así. Y mañana a las 6 van a estar ustedes seguramente. Vamos a estar nosotras, sí. Vamos a proyectar algunos videos. También bajamos videos de música de distintas bandas en función también a lo que nos puede relacionar la palabra uno. Va a haber una chica que va a hacer expresión corporal, que, o sea, nada que no tiene nada que ver con el grupo, pero bueno, nada. Se quiso sumar. Fue una invitación y también como disparador ella también uno y las obras que se hicieron. Tampoco sabemos qué es lo que va a hacer. O sea, En el momento lo vamos a saber. Sí. Chicas, y viendo esto, ¿no? Que desde el trabajo, la palabra, en el caso de en esta muestra, es uno. Sí. Tiene tanta importancia. ¿Por qué overall? Bueno, ahí viene la historia. Sí, historia. Una historia. El día que nos egresamos, nosotras, en realidad el grupo es todo de la Escuela de Arte de Luján. O sea, somos todas ex egresadas de ahí, es alumnas. El día que nos egresamos, no quisimos entrar a recibir nuestro diploma de una manera convencional. Claro, típica, de subir con el vestido, la foto, qué sé yo. Entonces, en una clase de historia, con la profesora Laura Piaggio, empezamos a tirar ideas, estaría bueno hacer esto, hacer lo otro. Y una de las chicas dijo, che, y si hacemos como una paradoja de decir que no somos artistas plásticas, sino somos como una especie de obreras de la educación, de obreras del arte. ¿Viste? Medio como empezamos a liar un poco. Y dijimos, sí, bueno, vamos con overoles. Sí, vamos con overoles. Bueno, sí, vamos con overoles. Salió sí. Como un simulacro de incendio. Fue claro. Una idea media rara, todas entrando con música, con parlantes, con todas cosas muy raras. Así y así subimos al escenario. Y todas con sus overoles. Que incluso mañana en la muestra van a estar todos colgados. Sí, o siempre hacemos algo. O los intervenimos, sí. O los colgamos, o los llevamos puestos. Pero o sea, el overol siempre tiene que estar. O sea, claro. Algo azul siempre está. Claro. Y bueno, y ahí surgió eso, qué sé yo. Y ahí empezó el nombre Grupo Overol. Bueno, o sea, no tuvimos muy... Imaginario, pero... Bueno, pero también tiene que ver con el trabajo, me imagino que... Claro, claro, es como todas somos profesoras de arte, o sea. Claro, claro. Fue como una paradoja decir que en realidad todos somos obreros de algo, ¿entendés? O sea, somos trabajadores o del arte o de la educación o de la vida. Somos obreros nosotros, claro. ¿Viste? Es más o menos ese el significado. Pero bueno, sí, el grupo de Verol como que medio trucho el nombre, pero bueno. No sé. Nos quedamos ahí. No, pero me causaba intriga. Claro, más sí, no, claro. La importancia que tienen las palabras ya en su muestra. Claro. Digo, más en el grupo, el nombre del grupo le iba a tener claro, mucha claro. Más razón. Sí, eso fue. Y en este caso ustedes, bueno, ya contaron, estuvieron montando los trabajos recién hoy. Recién venimos de montar, sí. ¿Cuáles las sensaciones que se traen de lo que va a ser la muestra? Porque ustedes conocían, vos conocías tus trabajos y vos conocías los tuyos, pero ahora vieron todos. Sí. Yo estoy re feliz. O sea, en realidad, a mí todo lo que sea trabajar en grupo y buenos resultados, al margen de que me puede gustar menos o más un laburo de una compañera, o sea, está bueno que siempre una tenga ganas de participar y se ponga y se dedique. Pero no me llevo ninguna sorpresa porque al ya conocer a mis compañeras, yo te puedo mirar una obra y decirte cuál de las chicas es, porque ya cada una tiene como su impronta, ¿viste? Y hablamos hoy, hay una compañera que siempre trabaja con círculos y como que no se puede despegar de eso y está perfecto que así sea, ¿viste? A mí eso me parece como, me re gusta, que ya al tener pocos años el grupo y tener pocas muestras en sí, ya cada una sepa bien cuál es su estilo o esté bien marcado y que sea notorio. Claro, somos muy diferentes entre todas, trabajamos muy diferentes. Son estilos muy diferentes entre cada una. Entonces es como que llegas y los reconoces. Sí, sí, calculo que lo hace más bello, no sé. Le da como un plus. Claro. Somos 12, pero. O sea, poca cantidad, pero mucho en otras cuestiones. Variedad. Claro. Variedad, sí, sí, sí. Y es curioso también porque, como dijeron ustedes, estuvieron todas juntas, ¿no? Sí. Viniendo de la misma escuela, que pueda salir eso, la diferencia claro. Es genial. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque teóricamente quizás teniendo todos los mismos profesores, vos podés decir, bueno, hay alguien que te inculca siempre lo mismo, pero no, como que cada uno tomó su camino y eso está bueno. A mí me parece como muy... Chicas, ¿y respuestas que hayan tenido en otras muestras, cómo fueron? Siempre muy buenas. Sí, positivas. Igualmente todo lo que hicimos antes fue dentro de la escuela, o sea... siempre tenía que tener una autorización o era incentivada por algún profesor. Esta es la primera vez que hacemos algo totalmente nuestro, que nadie nos dice, che, esto, corregí esto acá. O sea, cada una logró en su casa y nadie te vino y te hizo una corrección en función de lo que vos estabas haciendo. Así que, pero todo lo anterior, sí, siempre súper positivo todo. Sí, siempre recibimos buenas críticas, la verdad que... Siempre nosotras intentamos salir de lo convencional, intentamos no aburrir, no que no sea monótono, intentamos siempre salir un poco de eso. Entonces siempre hay una respuesta. ¿Y las expectativas para mañana entonces? Imagino que muchas. Sí. Calculo que sí. Sí, igualmente creo que también intentamos, no, o sea, creo que siempre en el arte se busca el shock, no importa si te gusta o no te gusta, sino el shockear, ponerte en situación. Capaz que la imagen te parece desagradable, pero prefiero que te parezca desagradable que no te parezca nada. Claro. Entonces no nos importa, simplemente que si vas y no te gusta, bueno, por lo menos no te gustó. ¿entendés? Fuiste y dijiste no. Claro. En vez de, ah, sí, yo qué sé. Qué lindo, ¿no? Claro, el claro. Que pasa y dice, tal lindo, cual, claro, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Necesitamos siempre buscar eso, impresionar en otro. Siempre está el que pasa igual y dice, mirá qué bueno. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí, no sí, sabes, sí. Pero es genial. Sí, sí, sí. Sí. Están las dos expresiones. Sí, por eso. ¿Y tienen este tipo de contacto con la gente que visita la muestra? ¿Lo buscan o se da? Mira. Una devolución, digamos. Claro, de... Igualmente yo calculo que mañana... al ser la apertura, supongo que serán todos amigos, conocidos, y bueno, y sí, después nos vamos a enterar de qué les parecieron. Pero después, bueno, ya no sé quién más la puede llegar a visitar si llegas a saber algo de qué le pasó, o qué le gustó, qué no le gustó. Yo calculo que no sé. A mí me parece que eso es incierto. Pero en experiencias anteriores, digo, ¿les ha pasado...? Sí, pero qué sé yo, a mí siempre me pasó que venía a felicitarme gente que yo sabía que me iba a venir a felicitar porque eran claro. Profesores o eran amigos o... Ojo, lo revaloro igual, no es que digo, no, le resto importancia, lo valoro. Pero calculo que tampoco, al menos yo no estoy yo no busco una felicitación, o sea, yo no pinto en función de que alguien me diga, claro. Che, qué bueno que está lo que hiciste, Nair, o sea. Encima es como disparador también para ellos, cada uno la flashea para el lado que quiere. Y nosotras dejamos, o sea, porque intentamos también nunca explicar y nunca dar, como que listo, vos mira, no quiero explicártela. No quiero, tampoco quiero preguntarte si te gusta o no, porque capaz que no pasa por gustar o no gustar, pasa por lo que a vos te pase. Punto. Entonces no siempre intentamos, o sea, trabajamos con las artes visuales, evitamos las palabras. Claro. Siempre las evitamos. Queremos que la imagen hable más, claro. Sí, de una. Bueno, estamos con Natalia y Nair del grupo Verol. Se quedan un minuto más, así sí. Charlamos. Vamos a escuchar un poquito de música, Tendría que pensar, de Barrios Bajos. Pensando qué hacer, no es la solución que yo me largue de aquí ni que vos te alejes de mí. Pasamos mucho tiempo y muchas cosas también. Pensábamos que juntos nos irían bien, pero hoy las cosas no están bien. Tu vida fue cambiando y la mía también. Dijiste tantas veces. Pensar qué hacer, tendría que pensar por qué. Tendría, pero así creo que estoy bien. Eso trata de entender, pero yo soy difícil de entender. Mis amigos en la noche esperan otra vez. ¿Será para olvidarme o seguir? No lo sé. Mañana cuando hables, espero que sea bien. Tendría que pensar qué hacer. Tendría que pensar por qué. Tendría que pensar por qué. Tendría, pero así creo que estoy bien. Tendría que pensar qué hacer. Tendría que pensar por qué. Tendría, pero así creo que estoy bien. Tendría que pensar qué hacer. Tendría que pensar por qué. Tendría, pero así creo que estoy bien. Tendría que pensar qué hacer. Tendría que pensar.

esta muestra 1 en el Centro Cultural Las Catonas. Escuchaba muchas risas. Yo me tuve que ir a charlar allá con los amigos una cuestión y se quedó Baña acá con ustedes y escuchaba. Más que los estábamos criticando todos ustedes. Claro. Entonces, no, problema. Me estaban contando, estábamos hablando. Es más, ahora que hablamos de las materias, yo le preguntaba a las chicas, le digo, ¿hay que tener talento para dibujar? ¿Hay que saber? ¿Hay que nacer con ese don? No, para nada. No es un don. Es constancia, calculo. Una buena idea y constancia en el laburo. Y a veces puede pasar que estás tan cansado que decís, bueno, listo, queda así. No me termina de conformar, pero queda así. Claro, está bien trabajar. Abandono. Se trabaja más el concepto que la imagen. Es transmitir una idea, no importa si está bien hecha o mal hecha. Igualmente, digo, desde su formación, ustedes tienen una base teórica como para conocer los movimientos, como para decir... Sí. ¿Para tener idea de dónde rumbeas cuando empezás a laburar o no sirve tampoco para eso? En realidad... Nuestra formación fue básicamente práctica, o sea, teníamos talleres de dibujo grabado, o sea, nosotros realmente en la escuela teníamos que salir sabiendo dibujar, teóricamente. Y también, al ser un profesorado, vimos las cosas didácticas, pedagógicas y todo ese... toda esa parte. Iba a decir todo ese garrón, pero toda esa parte. Y bueno, nada, o sea, después cada uno apuntaba, o sea, a mí me gustaría tener un encuentro con mis ex compañeros y decir, bueno, ¿quién se puso a exponer o quién se puso a pintar y quién solamente se encargó de ir y dar clases? O sea, ¿ustedes están dando clases? Sí, también. ¿Sí? Porque de algo tengo que vivir. De algo tengo que pagar los bastidores. Claro, y las pinturas. ¿Y cómo lo llevan eso? Digo, la relación con los alumnos, el acercamiento de los chicos al arte. A mí me gusta, o sea... No sé si... No es mi vocación, ¿no? O sea, capaz que no le tendría que estar diciendo. Espero que no esté escuchando ningún alumno. Ningún padre tampoco. Pero, o sea, yo creo que... Pero no creo en la vocación por una cuestión de que... Me parece que todos los otros factores hacen que te termines desgastando, ¿viste? Levantarte temprano, viajar, qué sé yo. Los directivos, las instituciones. Claro. Ir al banco a cobrar, o sea. Claro. La secretaría especial. Esa parte igual está buena. Sí, pero la fila no está buena. Claro. Está buena cuando llegas. Después te depositaron mal y te querés matar. Pero bueno, todo ese lado creo que desgasta lo que se llama vocación, no sé. A mí me divide, o sea, la paso bien, qué sé yo, pero quizás esto es bastante egocéntrico. Pero es por una cuestión por cómo yo encaro el curso. O sea, yo soy una mina de 25 años y tengo alumnos hasta de 22, quizás. Entonces hablamos de qué hicimos el fin de semana, dónde... O sea, eso hace que sea más llevadero. Calculo, yo no sé. Pero yo no veo conexión de arte con los chicos, hoy por hoy. No, al menos no con los cursos que yo tengo. O sea, no noto que tengan un interés así mayor o un interés que yo tenía a la edad de ellos. Pasa que se hace difícil, ¿verdad? Porque estás en instituciones que los viven cerrando. ¿Entendés? Que la creatividad está hiperlimitante. Te pegan un San Martín que viene en el Villiquen. O sea, es difícil que a los pibes vos les pidas salir de eso, ¿entendés? O sea, yo llego y no sé, lo primero... Hacemos el rótulo, te dicen re emocionado. Y me dicen, no importa. Y lidiar con otros, con colegas otros. También. Sí. Yo suplanto a algunos profesores y les miro la carpeta y son todos copias de trabajos. Copias. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían con esta profesora? Y no, nos daban una fotocopia y copiábamos. Entonces vos decís, loco. O sea, tenés que luchar contra un montón de cosas. ¿Viste? Sí. Y después, o sea, obviamente que no puedes pretender que un pibe que viene... copiando una fotocopia que trae el profesor durante 4 meses a las 8 de la mañana, que tengo un poco de imaginación, o sea, es imposible. Bueno, volviendo a la muestra. Sí, bueno, fuimos. Nos fuimos por las ramas un poquito. ¿Qué es uno para cada una de ustedes? ¿Qué es uno? Y quizás ya tendríamos que hablar de los trabajos en sí, no sé. Si querés, no sé. Yo puedo decirte al menos para dónde, muy por arriba, yo la flashé, que yo flashé por las cosas que uno mismo podía hacer sin necesidades de otros. Ajá. Las cosas que uno solo. No, hay veces que realmente no necesitas a nadie, que puedes coexistir un poco aunque sea. Yo al menos la disparé por ese lado. Yo le disparé por lo opuesto. Por el cómo un montón de cosas en realidad hacen uno y vos quizás no te estás dando cuenta de eso. Que necesitas sí o sí de otra cosa para hacer otra. Pero no hay posibilidad de que puedas escapar, o sea... Tío, sí necesitas de otra cosa. Dos polos. Internos, por y ahora favor. Nos peleamos. No, nunca pasaría. Eso. Bueno, claro. Es interesante ya para ver con qué nos vamos a encontrar mañana, porque así como ustedes dos, ¿hay cuántas más dijeron? 7 chicas, son 7 chicas. Cinco más. Cinco más. ¿No vieron que no era buena en matemáticas? Ah, a ver, igual lo dudaste, ¿eh? Estuviste con pata. Porque yo te vi los deditos bajo la mesa. Bueno, Natalia, Nair, les agradecemos mucho por este ratito charlando con nosotros. Les recordamos entonces Grupo Overol, la muestra 1. Les dejamos que inviten a la gente, no sé, que le digan lo que quieran para que se acerquen mañana a las 6 de la tarde al Centro Cultural Las Catonas. Que se acerquen, va a haber torta, eso sí. Va a haber torta y sanguchitos y vino. Sí. Me convenciste. Rosado. Claro, eso es bueno. Ya, eso es que nos va a poner contentos a todos. Y así, mientras estás más o menos, va a haber un par de obras colgadas. Claro. Que eso también aporta un poco, yo que sé. Claro. Natalia Neir, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto es Marianne Faithfull haciendo Easy Comes, Easy Goes. Some folks say always crying, crying the mean old blues, not me. You never even see me frown. Some folks just walk around trying hard love to lose, but I felt let it come. The better burn. I'm the happiest gal in the town. Easy come, easy go. Nothing ever worries me. Eyes of stone, don't know misery. If my man be troubled, or if he don't, I'll get someone to love me. Espacio cedido por el Comité Organizador de la Copa América. En el 2011, la renovación empieza por la izquierda. Vote Jorge Miralto, presidente. Vote partido Enfrente a la Izquierda. ¿Es usted vegetariano? Tome conciencia. Tome conciencia. ¿Sabe lo que padece su familia por usted? Mamá, ¿la salsa tiene carne? No, hijo, quédate tranquilo. ¿Y los ravioles de qué son? De verdura y de pollo. Ah, entonces yo no como. Me voy a hacer unos fideos de harina integral con salsa de soja. ¡Qué hijo de puta! ¡Misma historia como siempre! Si usted es vegetariano, deje de romper las pelotas. Hágase carnívoro. Es un mensaje del Consejo Argentino de la Carne. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, La Vida de los Horneros. Entrevista a Sergio Boicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Frente de Izquierda Único. Este año, la izquierda logra la unidad. Frente Único de Izquierda. Este año, la izquierda se junta. Único Frente de Izquierda. Este año, la izquierda es una. Los pibes se suman, los más chiquitos siempre están dando vueltas por el centro, y los más grandes de a poquito somos cada vez más, y el barrio nos acepta. La mayoría siempre nos dice que sigamos adelante, que le sigamos poniendo pila. Los vecinos te llaman para hacer los murales, ya hay como 5 paredes que están esperando que le hagamos murales. Y eso es algo que te das cuenta, que los vecinos si te llaman para hacer eso es porque te vieron trabajando en otro lado, les gustó, y así vamos llevando las relaciones con la gente. La cultura del barrio está en Aguafuertes. Veintiuna y 19 minutos. Te habíamos prometido que te íbamos a contar un poquito las fechas que tenemos para el fin de semana en Moreno. Bueno, además de la peña que se va a estar realizando en minutos nomás en el Churqui, fiesta, peña, de todo, barra económica, la entrada es de 2 pesos, un bono solidario. Además de esa propuesta, te cuento, hoy sábado 24 de septiembre a las 22 horas, festival de bandas con Fus, Mil Especies, El Tridente, El Viejo Búho y Calle Gris. Esto es en el Club La Victoria. Joaquín B. González, entre Shakespeare y Bernard Shaw, Moreno, frente a la Escuela 21. La entrada sale 5 pesos y esto empieza a las 10 de la noche. Obviamente en el barrio La Victoria. Colectivo número 5 o 15. Lo que pasa es que el 15 da muchas vueltas, ¿no? Tarda más. Te vas durmiendo, decís vos, y no, y te pasás, y qué haces. Si te pasás, volvés a Moreno. Me pasaría, esas cosas me pasan todo el Pero volvés a Moreno. Bueno, sábado 24 de septiembre, hoy a las 10 de la noche, Fus, Mil Especies, El Tridente, El Viejo Búho y Calle Gris, en el Club La Victoria, Joaquín B. González, frente a la Escuela 21, la entrada es de 5 mangos. 5 mangos, nada, ¿la fruta? No, pesos. Un San Martín, podríamos decir. Un San Martín. Y mañana, domingo 25 de septiembre, a las 7 de la tarde van a estar tocando 2 bandas de reggae muy importantes acá en Moreno. Estamos hablando de Resistencia Suburbana y Cultura Profética en el Complejo Monumental. ¿Primera vez juntos? Mirá vos, che. Bueno, las entradas están a la venta por todos lados, esos locales que venden estas entradas para este tipo de recitales. Bueno, para Néstor, que quería saber qué había este fin de semana, qué había para hacer hoy y mañana en Moreno, sobre todo bandas, ahí pasó la información. Ahí pasó la información. Bueno, les recordamos que el sábado que viene, 8 de octubre a las 9 de la noche, va a estar La Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal. También repasando un poquito de agenda para el fin de semana que viene. Las anticipadas están algo así como 80 pesos, ¿sí? Están en una disquería aquí en el centro de Moreno, en Halloween, Ceballos 63, frente al shopping. Esto es a una cuadra de la estación. 80 pesos, sí, un billetito, ¿no? Pero bueno, es un teatro chico para ver una muy buena banda de blues que, bueno, viene a Moreno. ¿Y se ve bien en el teatro? Sí, desde ya, porque es un teatro pequeño, cómodo, se ve bien el escenario de todos lados porque está bien en pendiente, podríamos decir. Como, no sé cómo se dice, escalonado. Sí, no, en caída, en bajada. No sé, yo las veces que entré tuve miedo de... Pues esas cosas me pasan a mí, ¿viste? Esas cosas como que pum, me caigo siempre. Bueno, nosotros estamos sorteando las entradas. Por ahí, si tenés suerte, te las podés ganar. Ya mandaron mensajes. Firmaron el Facebook. Maya, Patricia, Andrea. Alguien nos mandó un mensaje diciendo que era muy interesante la entrevista a Diego Boris. No sabemos el nombre, sabemos que termina en 60 su celular, así que vamos a incluirlo en el sorteo y si llega a salir, le mandamos un mensajito. Bueno, un montón. Fernando, Néstor, Gabriel, Natalia. Y tienen tiempo hasta menos 10, más o menos. ¿Hoy vamos a hacer el sorteo? Hoy hacemos un sorteo por una entrada. Ya bueno. Tenemos dos ganadores, Laura y Carlos, la semana pasada. Así que hoy, otra entrada. Bueno, se va nomás en un ratito una entrada para la Mississippi. ¿Querés llevártela? Manda un mensaje, 1561-540359. Y te pasamos algo de lo que vas a escuchar el sábado que viene, si te ganas la entrada. La Mississippi... Ahí escuchábamos Mala Tranza de La Mississippi y ahora vamos con uno en vivo de su último disco en vivo, por lo menos, que se llama 20 años versiones, donde están algunos artistas invitados. Vamos a escuchar Un trago para ver mejor, La Mississippi. Yeah.

fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. ¿Qué haces, Vani? Bueno, acá bailando un poquito, estamos 21 bailando. Y 36. Está buena la musiquita del separador. Sí, está como para bajar un poquito. Sí, y venimos bien arriba con la música. Escuchábamos recién a Blanca Flor con Mi Papel. Y bueno, antes con la Mississippi ahí a full. Ajá. Estábamos haciendo poco afuera. Sí. Cristian, ¿estás bien vos? Porque se cayó. Viste, yo me entusiasmo, viste, y soy muy bruta. Y pero vos con los tacos también, Vani, lo pisaste justo, el dedo chiquito. Disculpame. Después se ¿arreglaste el zapato ya? Sí, sí, ya está, ya está. Ya bueno. Le saqué un taco. Bueno, está bien. ¿Le limpiaste la sangre que le quedó? No, dedo, no, Cristian. Después lo dejo, después lo tiro, le hago un taco nuevo, yo con madera lo hago. Bueno. No pasa nada. Tengo un par de fechas que quedaron pendientes para esta noche. Sábado 24 de septiembre, esto empezó hace un rato ya a las 7 de la tarde, pero como hay muchas bandas, seguramente va a terminar a altas horas de la madrugada, así que se pueden acercar todavía. Fecha metalera en el pool de Ituzaingó, ronda 48. Te tomas el tren, te bajás en Ituzaingó, para el lado sur sería media cuadra. Va a estar tocando Palabra Santa con integrantes de Malón, que han formado esta nueva banda, Eduardo Escurra, Verdades Parias, Turu Paredes, que era integrante de Razones Conscientes, Tercer Día y cierra la fecha el Tano Romano, así que para los gustosos del heavy nacional tienen una buena fecha hoy en el pool de Ituzaingó. Voy a ir con el taco que me queda. Bueno, hacer pogo. Hacer un poquito de pogo, dale. Y si no, a las 11 de la noche en Ramos Mejía va a estar tocando El Farolito en la Cuadra Bar, Presidente Perón 2195, esquina Monte Agudo, en Ramos. A las 11 de la noche va a estar tocando El Farolito. Mira. Y bueno, te recordamos también la fecha que mencionábamos al comienzo del programa. Va a estar tocando Se Armó en Santana Bar. Esto es en Presidente Perón 414, también en Ramos Mejía. junto a Ley Natural. A partir de las 10 más o menos por ahí arranca esta fecha para volver a ver a Se Armó, que hace mucho no tocaba, como nos comentaba Fernando, su baterista. Así es. Bueno, tenemos bastante propuestas para la noche. Como dijiste vos, se vino la primavera y empezaron a salir todos. Sí, es así. Reflorece todo, hasta la música, por suerte. La música, por lo que vemos, en el oeste hay varios lugares donde están tocando las bandas. El tema es saber si tienen que pagar, si tienen que vender entradas, ¿no? Cosas que siempre hablamos con los chicos de las bandas y que vamos a ir trabajando, porque sí, viene esta época, hay más lugares para tocar, más lugares, hay más fechas, por lo menos vemos. Claro. Como que se van abriendo a poquito espacios, pero estaría bueno saber con qué condiciones, si realmente se respeta lo que es el trabajo del músico, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa con Diego Boris, también, uh-huh. Que el músico pueda desarrollar su tarea sin tener que estar pagando para tocar, ¿no? Es una locura que, bueno, ya lamentablemente es común y corriente. Y en Moreno, bueno, como sabemos, quedan pocos lugares para tocar y se está haciendo bastante difícil. Está bueno generar alternativas, como, no sé, vienen haciendo los chicos de La Vaca Cubana, que hacen fiestas y bueno, eso, hacen fiestas, se juntan en algún lugar y tocan música. Muchas bandas y no tienen que pagar entrada ni pagar un sonido entre todos. Está bueno eso. Bueno, muy bien, entonces, pues más lugares así. Me dicen que tenemos una comunicación telefónica de alguien que generalmente está acá los sábados. Olea, ¿quién está ahí? Hola, ¿cómo están ustedes? Darío. Hola, Dari. Qué raro que es escucharlo del otro lado. ¿Cómo te va? Bien, cansado. Bien. Bueno, terminando de hacer algunas cositas, terminando el periódico que está por salir ahora la semana que viene. Bien, por suerte. Bueno, cosas hicieron que hoy Ahí está, de eso queríamos hablar. Dijiste algo del periódico que va a salir la semana que viene. ¿Cómo se viene zumbido este mes? Bueno. Zumbido está... Y bueno, ¿Cómo? No te escuchamos bien. Dos meses y... Bueno, estamos ya en el cuarto mes. Pero bueno, cuando se hacen las cosas a pulmón, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, con toda la fuerza ahí puesta. Y la idea de este periódico es trabajar sobre todo el tema de tierras, hablar un poquito sobre quiénes son los verdaderos dueños de grandes extensiones de tierra, tanto extranjeros como nacionales, porque parece que se deposita toda la problemática en los extranjeros, pero no es así. Bueno, hay muchos terratenientes históricos nacionales que también tienen grandes extensiones de tierra. También hicimos una nota en el barrio Campo, que es una toma de tierras que se produjo hace 2 años, el barrio Villanueva, atrás de la escuela número 8. Uh-huh. Y bueno, una nota bastante interesante de cómo, bueno, de la toma de tierras a la organización barrial. Como visto de diferentes lados, ¿no? De varios lugares, digamos, tierras a un nivel más macro, a un nivel nacional, digo, qué pasa con las tierras, quiénes son los terratenientes, y después también desde un punto de vista más barrial, quizás. Así es, lo que pasa acá en Moreno, ¿no? Que no claro. Es ajeno. Que más, bueno, la parte humana de la toma de las tierras, que por ahí cuando uno lo reflejaba en diferentes medios, como que lo único que quieren es joder, es que son sus pagos que no quieren hacer nada, ese es el lo que te manda es toda gente laburante, que en realidad conseguir una casa hoy en día es muy complicado para la clase media, imagínate para alguien que tiene sí. Viene de otro entorno. Es muy complicado y hay gente muy laburante que construyó un barrio de la nada, en donde era un basurero ilegal que el municipio avalaba, ¿no? Dari, ¿cuándo, ¿cuándo y dónde vamos a estar pudiéndonos encontrar con Zumbido? Mira, Zumbido ya la semana que viene está en la calle y seguro donde se puede encontrar es en FM Moreno. Ahí es un lugar bueno. Seguro que lo encontrás, si querés. Dale. Y bueno, en diferentes eventos que hagamos, vamos a estar ahí con Zumbido en mano. Y una última nota que hicimos fue con el Centro Cultural Las Catonas, que cumplió años hace poquito, y bueno, estaba bueno poder reflejar esta cultura de monobloc, ¿no? Que tienen los chicos. Hola. Sí, estamos escuchando. Escuchamos atentamente. Y eso, básicamente es eso. Después hay un par de cuentos, así es. Buenísimo, buenísimo entonces. Igual, la semana que viene, cuando estés acá, vas a tener que contarnos bien todo con los detalles porque se entrecorta la comunicación. Y ahí se cortó del todo, ahí me parece. Se cortó del todo. Bueno, le mandamos un abrazo a Darío, que estaba ahí del otro lado de la línea, con algunas dificultades, estas cosas tecnológicas que ocurren. Así es. Pero bueno, la semana que viene lo tendremos aquí entonces para que nos detalle bien qué es lo que va a traer Zumbido este mes. Vamos a escuchar Los Miserables por Móvil Oil Special. ¿Quién trajo esta música? A ver. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, esta sala tiene 26 años. No la fundé yo ni mi esposo, sino mi hijo, que él fue el que le interesaba la música. La música es lo mejor que se puede hacer. No molesta a nadie. Acá, la piojera mugrienta como es, por eso es mugrienta, porque es piojera. Y yo la quise reformar y no me dejaron. Me dijeron, no, tiene que seguir siendo piojera. Porque acá un chico no se va sin comer y sin tomar un vaso de jugo, o un té, un café o lo que quiera. La música del alma está en Aguafuertes. Bueno, siendo las 9:48, se nos termina el programa y tenemos que hacer el sorteo. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Decime los nombres. ¿Quiénes tenemos para el sorteo? Fernando. ¿Quién más? Néstor. ¿Otro? Gabriel. ¿Quién más? Ay, para que me caigan las cartas. ¡Marcelito! ¡Natalia! Marcelito, ¿quién más? Beto. Bueno, ahí se ve más serio. Y Sebastián. Bueno, son todas las personas que escribieron en el Facebook, mandaron mensaje. Y llamaron, nos llamó Natalia, y sí, también. Tenemos un oyente de Corrientes. Un oyente de Corrientes, Beto. Beto. Y un oyente que no firmó el mensaje, pero igual participa de participa porque del tenemos sorteo, su celular. ¿No? Cualquier cosa lo llamamos. Y si gana él, si es el afortunado. Vamos a revolear las cartas para arriba. Marcelito. Estamos listos. ¿Estás listo? Bueno, te vas a sacar la voz, Marcelito. Tatán, tatán, el momento del sorteo. ¿Para qué voy a hacer? Escribano. Ahí lo tiene, a ver. Certifica el escribano. Bajá un poquito la cortina, a ver. Certifica el escribano que el ganador es... Sebastián. Que firmó el Facebook. Te ganaste la entrada. Sacá, cortame la pasta. ¿Cómo? ¿Sebastián? Bueno, o Paso Medina. Firmó en el Facebook. O Paso Medina es todo junto o Paso Medina. Recién. ¿No? Hace 30 pero segundos. Mirá qué suerte. Bueno, qué suerte que tuvo Sebastián. Bueno, Sebastián, ya nos vamos a comunicar con vos vía Facebook. ¿No? Ya lo está haciendo Lola. Ahí está, perfecto la producción. Así que te decimos por ahí cómo hacerte con tu entrada. Así es. Bueno, listo. Tenemos que ganar. Sigan participando los demás. ¿Se puede seguir participando? Sí. Vamos a hacer un sorteo final el próximo... ¿Cuándo? ¿Viernes? ¿Sábado? ¿El sábado? Y sí, tocan el 8. Tenés razón. Es verdad. El próximo sábado es primero. Mal. No, estoy mal con el almanaque, perdón. Sí, yo también. El próximo sábado entran la gente que quiera sumarse, que nos mande mensajes, nos escriban en el Facebook, y también la gente que participó durante estas semanas. Muy bien. También una entrada. Entonces, el próximo sábado vamos a sortear una entrada más para ver a la Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal a las 9 de la noche. Vamos a escuchar a Burlones con El Mendigo. We'll be right back. Che, le pedimos perdón a los chicos de Burlán, estamos pisando el tema, algo que no nos gusta hacer, menos con las bandas de la zona que difundimos, porque en otros lugares no se difunde esta música, música que se hace en Moreno, en la zona, pero estamos en comunicación telefónica con Sebastián, quien se ha hecho acreedor de una entrada para ir a ver a la Mississippi. Seba, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, por suerte, me gané la entrada. ¿De dónde sos? De Barrio Parque, Paso del Rey. Bueno, ¿qué edad tenés? 31. ¿Con quién vas a ir? ¿Cuántas son? Una entrada. Una entrada, te seguí sola. Era una pregunta tramposa. ¿A quién vas a invitar, no? Ya que te ganaste una entrada, puedes invitar a alguien. Sí, sí. O hacer un 40-40, ¿viste? Si está 80. Claro. No sé, la verdad que no sé. ¿Te gusta la Mississippi? Sí, me encanta. ¿Lo fuiste a ver alguna vez ya? Sí, lo fui a ver un par de veces. ¿A dónde fuiste? Y fui un par de veces en Capitán, no me acuerdo cómo se llama. Y hace muchos años cuando vino acá a un lugar llamado Puerto Vallarta, acá en Gaona. Sí. Hace un tiempo. Esa gran nostalgia, sí. Yo la verdad que no lo registro, pero sí. Claro, los que tenemos 30 y algo nos acordamos de, claro, de ese lugar. Claro. Y sí, pasa que la Mississippi tiene sus años también. Claro. Sí. Pero no, me gusta, siempre me gustó. ¿Y escuchaste el último disco? No. ¿Qué es lo que vienen a presentar? No, la verdad que no tuve todavía oportunidad. Está bien. ¿Está bueno? No, yo tampoco lo escuché, por eso quería saber. Te iba a preguntar a vos. Si lo he escuchado. La verdad que no sé, no tengo idea. Está bien. Igual me hacía como que, no sé, siempre está bueno lo clásico. Lo clásico, claro. Sí, es una banda que tiene muchos clásicos, ¿no? Sí. Che, Sebastián, y sí, contanos, ¿estabas escuchando la radio? ¿O cómo te enteraste del sorteo? Por Facebook. Estaba ahí facebookeando, como dicen, y bueno, y al toque mandé, porque me gusta, así que, no, en realidad la radio no la engancho por internet, pero se me rompieron los parlantes de la compu, así que no bajón, puedo. Bajón, bueno. Pero soy de escuchar la radio. Bueno, genial, entonces, ¿estás más que invitado todos los sábados? Pará, ¿y cuál es la sintonía de la radio? 91. Ah, te ganó. ¿Y cómo se llama? Que el programa o la radio. Empecemos por la radio. La radio se llama Radio Moreno, ¿no es? Sí, ponele que sí, sí. No, ¿cómo ponele que sí? FM Moreno. FM Moreno. FM Moreno, bueno, la FM. ¿Y el programa? Clásico, y Agua Fuerte. ¿Y cuándo sale? Por supuesto. Me mataste, ahora. En sábados, este momento. Los claro, sábados de 7 a 10 de la noche. Claro, de 7 a 10, es verdad. Bueno, Seba, ahora después te decimos cómo hacerte la entrada, seguramente te vas a tener que venir hasta la radio, que es Saavedra 81. Dale. Esto es a una cuadra nomás del centro de Moreno, acá nomás, de la estación, a una dale, cuadra. Buenísimo. ¿Sí? Muchas gracias. Un abrazo. Otro igual. Hasta luego. Chao, Sebas. Bueno, ahí pasaba el oyente que se... ¿El oyente? ¿Vamos a decir? Sí, porque... Sí, dijo que nos escucha en otras oportunidades, que se ha ganado la entrada. Ya volvemos para irnos. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Agua Fuerte. Agua Fuerte. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. me mató. Facebookeando, me mató. Tuiteando, googleando. Chateando, todo en eando. Eando. Radiando. Nosotros estamos acá radiando. Radiofoneando, ¿no sería? Bien ahí. Sí. Hueveando. También. No, eando. Nosotros no. Nosotros che, todo lo que termine eando viene del hueveo. Para mí hay mucha chateando. Gente webeando. ¿Entendés? Sí, con doble en la web, claro, con doble webeando. También con webeando puede ser. Pero bueno, van a seguir inventando verbos a medida que inventen redes sociales nuevas, ¿no? Porque sí, adoptándose palabras y cambiándolas en realidad, porque son palabras que no son de... No nacen, son palabras que vienen de otro idioma, del inglés, por lo general. Y sí, y sí. Bueno, esto fue Agua Fuertes. Ya casi que nos tenemos que ir. Antes vamos a repasar un poquito lo que tuvimos hoy. ¿Te parece, Vani? Me parece. Estuvimos solos acá desde los micrófonos. Estuvimos solos, Marian. Estuvimos acompañados por Walter Fuentes en la operación técnica. Lola, ahí, Campo. Lola Campo con... Atenta a full, al Facebook. Facebookeando, podríamos decir. Facebookeando. ¿No ves que no todo es hueveando? ¿Cómo dijo? ¿Ella está hueveando? No, no, no, no. Y Cristian Becchio en la operación, perdón, en la coordinación, producción, musicalización, en hizo este de momento, todo el tipo. En este momento está hableando por teléfono. No. Aprendí a decir cosas nuevas. Nosotros dos acá adentro que estuvimos, bueno, estuvimos primero arrancando el programa ya una entrevista con Diego Boris que nos estuvo contando los planes de la UMI porque están cumpliendo 10 años, el 21 de septiembre cumplieron 10 años, tienen planes de sacar un libro y demás, y bueno, el 28 de septiembre se va a estar presentando el proyecto de ley para la media sanción y así pasar a discusión, a ver si se logra la ley de los músicos. Bueno, después hablábamos con Fernando de Ciarmó, que van a estar tocando en un ratito nomás en Santana Bar. Pasaron las chicas del grupo Overol, que van a estar presentando la muestra 1, por allá en el Centro Cultural Las Catonas. Tienen tiempo de visitarla hasta el 8 de octubre. Así es, a partir de mañana. Bueno, tuvimos un poquito de Noti Informa, breve porque, bueno, Gustavo Lasso tenía otro compromiso, no sé qué. Sí, tenía que hacer unos patis. También tenía que hacer unos patis. Así que, bueno, tuvimos un poquito de Noti Informa. Tuvimos algo de columna de fútbol. Sin sumas, pero sin bueno. Sin sumas. Y bueno, de deporte, nos tenemos que ir porque son las 10 de la noche, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a todos por haber estado por allá. A los oyentes que mandaron mensajes, recuerden que el sábado que viene vamos a estar sorteando otra entradita, así que no pierdan las esperanzas. Se van a incluir ellos también. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.